A ver, ¿cuánto cago ahora? Mira, está para la gente de Leguera, que es el mejor garito de toda la Ribera. Voy a salir. Tiene alguna similitud con una canción heavy, pero va, lo olvidamos. Que se joda la Sky. Yeah.